con la cual van a deleitarse o no, no sé, pero es un disco muy cuestionado, abrió mucha polémica y hoy lo vamos a tener en la gráfica, ¿eh? Muy bien. Así que atento con Club de Música, ¿eh? Y el otro es la obra maestra para mí del jazz contemporáneo, y ya se van a dar cuenta por qué a partir de las 2 de la tarde. Perfecto. Bueno, chicos, escucharemos grande. Entonces. Un abrazo, Claudio. Seguimos entonces, 10:44, equipo completo aquí en la mañana de la Radiográfica. Seguimos hasta la 1. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venita lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venita lo de Néstor. ¿Sentís a tu patria? Vení a la señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19. En la gráfica. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Faltan 12 minutos para las 11 de la mañana. Tenemos un día nublado, pero lindo. Vamos a decir, un día simpático. No más que eso. Un día buena onda. Claro, ¿cómo está el día ahí? Está simpático. A pesar de ser lunes. A pesar de ser lunes. 20 grados la máxima para hoy, superamos la mínima de 13, para mañana máxima de 19 y un cielo nublado durante toda la semana. Así que, si bien no se esperan precipitaciones, tampoco un sol demasiado radiante. Se ha dado un paso más en la, podemos decir, salida progresiva de lo que es la cuarentena. Ha pasado a la fase 4 a nivel nacional, continúa en la fase 3 a nivel área metropolitana de Buenos Aires. Estuvimos leyendo recién las distintas medidas que se tomaron en la capital para poder acceder, va a ser algo positivo para muchos comercios, para muchas industrias, acceder a algunos horarios que tenían restringidos, cuando menos una atención reducida, una atención a distancia, con no obviamente toda la circulación de clientela que le gustaría, pero en definitiva con alguna algún guiño para el comerciante, para las pymes que tanto lo necesitaban. Que después de 50 días, ya perdí la cuenta de cuánto tiempo vamos, pero sí, más de 50 días de cuarentena así obligatoria, estricta, bueno, obviamente se siente mucho en el bolsillo de los trabajadores, las trabajadoras y de los comerciantes, ¿no? En la ciudad, en el conurbano, así que bueno, de a poquito ir hacia una apertura gradual de la cuarentena no está mal, a pesar de que algunos decían, bueno, es medio contradictorio. Se supo acerca del pico más alto de contagios en los últimos días, creo que fueron 258, si no me equivoco, en un solo día, que es un pico. Así todo, sí, igual flexibilizan, claro. Bueno, pero porque tiene que ver con una cuestión de tiempos, de timing y del todo el tiempo pasado ya de cuarentena, que también sirvió para ir de a poquito aplanando esa curva. Así es, 258 nuevos casos, 5 fallecimientos, ya un total de 6.021 y 305 muertes en la República Argentina, lo cual obviamente es grave, es triste, pero es menos grave que en otros países de la región y del mundo. Sí, hoy hablábamos de las comparaciones, ¿no?, que hizo Alberto Fernández con algunos países de la región. También en algún momento hizo comparaciones entre Suecia y Noruega. Y, por ejemplo, el diario británico The Guardian también hizo comparaciones entre cómo llevó adelante la pandemia, cómo enfrentó la pandemia el gobierno de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, ¿no? Totalmente antagonistas. Dijo, el presidente brasileño minimizó la crisis calificándola como histeria de los medios. Por el contrario, Argentina impuso rápidamente una cuarentena nacional y parece haber aplanado con éxito la curva de contagios. Y también resaltó la estrecha relación y coordinación que tiene el gobierno de Fernández con los gobernadores y los intendentes para administrar esta cuarentena obligatoria, a diferencia de lo que sucede con Bolsonaro en Brasil, que despidió a su ministro de Salud y se enfrentó con los gobernadores regionales. Así que no es solamente la diferencia de cómo administran la pandemia, la salida, o directamente en Brasil ni siquiera la entrada, porque no hubo entrada, no hubo una cuarentena como la que vivimos acá, también su relación con la oposición e incluso propios miembros del gobierno, ¿no? Claro. En Brasil tenemos un presidente que se peleó con todo el arco político que lo acompañó a él para llegar a la presidencia. Por el contrario, en Argentina tenemos un presidente con unas bases muy, muy sólidas en ese sentido, no solo del movimiento nacional en su conjunto que le acompaña, sino también de buenos gestos por parte de la oposición, a pesar de que tiró un par de palitos el otro día y dijo que hay dirigentes opositores y otros que se dedican a bardear por Twitter. Claro, sí, todo pasa en Twitter, pero mientras tanto se sigue haciendo política. Hubo de hecho algunos integrantes de la línea más dura del PRO que criticaron criticando a Rodríguez Larreta por colaboracionista. Digamos, ya el uso de la palabra es una afrenta a la sociedad, en realidad, digamos. Colaboracionismo, recordemos, utilizado para señalar a los muchos dirigentes políticos que en la dictadura estuvieron con la dictadura. Eso mismo utilizan con Larreta para decir, bueno, está, digamos, hacer las cosas responsablemente, como lo está haciendo Larreta, que es acompañar cual jefe de gobierno, como corresponde en un juego democrático. Está haciendo como, le estás haciendo el caldo gordo. La parte es porque colaborando, Fernández, digamos, está de acuerdo con las medidas implementadas a nivel nacional y también las aplica, claro, como él, como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. No hacerlo, además, sería un, sería tirarse un tiro en el pie. Porque no acompañar estas medidas, poner palos en la rueda, sería en definitiva que crezcan los casos en la ciudad. Obviamente. Y empezar a restar imagen como uno de los bastiones políticos que tiene el PRO, que tiene desde siempre, sí. Desde hace varios años en definitiva, y que le está sirviendo a Larreta, que ahora se le está yendo un poco de las manos con el tema de los barrios más populares, de las infecciones que han subido un 56% en las villas de la capital, con el tema dengue, que es muy grave, que tiene muchos casos y que no están siendo controlados tampoco, pero en definitiva es positivo que acompañe al gobernador y al presidente, obviamente, en las medidas que se pueden tomar. No, incluso viéndolo desde un punto de vista electoralista, son medidas que le caen bien a la gente. Y eso se vio, digamos, incluso en cómo aumentó su imagen positiva Alberto Fernández. Claro. Entonces, si querés hacer buena letra desde ese lugar, no vas a oponerte como se opusieron muchos, desde la clandestinidad, porque sabemos que todos esos ataques y movidas que se hacen desde Twitter, están, digamos, hay dirigentes muy conocidos atrás de esas movidas que no dan la cara porque a nadie le conviene dar la cara en ese sentido, porque es un escrache, claro, básicamente. Pero sí, igual lo hacen desde el anonimato y con todos los recursos para operar a través de redes sociales, Twitter, Instagram, lo que sea. Sin embargo, bueno, sabe Rodríguez Larreta que suma muchísimo poder continuar con la cuarentena y ese tipo de medidas está bien vista por la sociedad, así que creo que incluso electoralmente le sirve a él como jefe de gobierno y con las aspiraciones que debe tener también él, así como candidato, ¿no? En algún momento. Salió una nueva publicación del querido Sur Capitalino, este diario mensual que tiene el sur de la ciudad de Buenos Aires, con, como siempre, digamos, esto hay que destacarlo porque siempre ha mantenido su línea editorial Sur Capitalino en este sentido, el virus de la desigualdad, sobre un análisis sobre lo que está sucediendo en la Villa 21-24 y el dengue. Ajá. Hay muchísimos casos de dengue y no se están tomando las medidas gubernamentales correspondientes. Falta agua potable, potencia los contagios tanto del COVID-19 como del dengue. Falta conectividad interna y computadoras, hace difícil la educación a distancia, falta protocolo para prevenir el coronavirus y operativos contra la proliferación del mosquito. En la ciudad más rica del país, tanta ausencia hace más profunda la inequidad que duele. Y el editorial del querido Horacio Spalletti, a quien mandamos un saludo. No voy a mencionar de qué club es hincha el querido Horacio Spalletti. Ah, un saludo, bueno, para él. Así que nosotros estamos en las 10:55 de la mañana. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a ir a las pautas, volvemos, las noticias, de todo. Hoy tenemos tenemos una semana. Arrancamos adelante, con bien, digo, arriba. Impresionante. No escucha los de tu barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen los gases y solo puedo pensar en que me olvide el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo afuera la prudencia y sigo que hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite. Las palabras se deshacen patadas del enchufe. Rechufa el dedo en el subwoofer en el que la incoherencia me seduce. ¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mirar a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera. Tengo mi manera de avivar el fuego. Si te miro en serio, capaz que te quemo. Ayer tu vecina me gritó blasfemo. Dije que Dios no baja del cielo. Y yo sigo frenético, bailando en el piso, guiado por el flow de algún son pegadizo. Quiero irme de esta tierra, mañana al unizo, a ver si por ese lado encuentro algún paraíso. Pregunta quién llegó, el motherfucker, el que aguanta los trapos con la mano rota. El que le coca, llega y te emboca, lleva y va a buscar porque sabe cómo es la nota. No te hagas violento conmigo, tengo unos negros perros con los que convivo. Combino un flow demasiado argentino, demasiado duro para el mal gusto de tus amigos. Podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web